piedras al cielo y pegarle en la cara a Dios. ¿Para qué no me escuche gritando tu nombre? Soy muy tonto y no tengo el valor. Tres preguntas sin amor. Toda furia quedó afuera. El vidrio salado. Pregunté, no llorabas, era eso. Y busqué el fondo oscuro de los espejos de la luz. Y en los restos de mi alma, tu canción. Cada tarde, cada noche, guardada en el corazón. Y al embrujo de tus ojos, mi canción. Se pierde lo que no se pierde.